Salve Solaris, bienvenidos a este primer programa de Galdralag Radio, donde vamos a tratar de acercar y oír buena música neofolk, dark folk y todas sus variantes. Y si lo hacemos es porque creemos que es necesario por un lado y que por otra parte poco a poco este género sí comienza a despegar en España. Si uno se fija en pequeños detalles como son el hecho de las últimas actuaciones de grandes grupos como Death in June o Blood Axis, y también por otra parte cómo hay cada vez más grupos en la península que entran dentro de este género y que lo hacen con una buena calidad. Así que nosotros queremos también aportar nuestro pequeño granito de arena haciendo este programa de radio que se especialice en estos géneros de música en concreto. Y vamos a empezar el primer programa de Galdralag Radio con un especial de bandas de Alemania. Y como aquí en Galdralag Radio siempre es otoño o invierno, vamos a preparar la leña, vamos a atizar bien el fuego y a servirnos una copa de buen vino y comenzamos. Empezamos y lo vamos a hacer con el grupo Orblitz y la canción Auf deine Lieder sing ich Schlummer, que a mi gusto es increíble. Vamos a escucharla. Auf deine Lieder sing ich Schlummer, que viene en el disco Sternwender Satir del 2006, salió en el sello Auerbach Tonträger, donde han editado en este mismo sello grupos como Of the One and the Moon, Hecate, Sol Invictus, Camerata Meliodanense o Neuwelten. Y vamos a seguir con Neuwelten, precisamente, que es uno de esos grupos que te llega bien adentro. Es uno de mis grupos favoritos, que tiene temas realmente buenos, como este Heidennacht. Esta canción apareció en su álbum debut Vergessene Wade del año 2006 en el mismo sello que mencionábamos antes, Auerbach Tuntrager. Pero vamos a cambiar de sello discográfico y vamos a un sello pequeño, Grunwald, el sello de Andreas Ritter, donde también ha publicado Sonnenhagel, pero un grupo que no debería faltar si estamos hablando de bandas alemanas y hablamos de Andreas Ritter, ese grupo es Forseti. Mm-hmm. Schon ewig wäret meine Macht, die wie ein stürmisch Wellenheer der Wogen dunklen Zorn entfacht und lastet auf den Fluten schwer. Im Brausen mein Gelächter schallt, ich trube rasend übers Meer. An keinem Felsen find ich Halt, denn Wind bin ich und zieh umher, denn Wind bin ich und zieh umher. Schon trägt Feuersturm durch Feld und Wald, was Sonnenlichte wohlgehegt, zu grauer Asche glüht es bald. Leicht verwehte Beute wird, was einst voll Stärke und voll Macht. Der Himmel leuchtet, Leben stirbt, und Blitze flackern durch die Nacht, und Blitze flackern durch die Nacht. All das, was lebt, und stetig durch die Welt erneut, und stetig durch die Welt erneut. Es una de mis preferidas, con una fuerza increíble, titulada Wind, y la podemos encontrar en su álbum editado en 2002, Windsate. Y si Forseti es uno de los grupos de la escena neofolk alemana con más peso, ahora quiero poner una canción que es increíble, es preciosa, de un grupo no tan conocido que es Sonnenkind, y la canción Den Weisen Mond Weschenen Weg. Escuchadla atentamente porque es realmente buena. Den weißen Mond beschienenen Weg, zwei schwarze Mauern säumen. Schwarzes schweigendes Geheg von schwarzen schweigenden Bäumen. Musik. weit ist der Todes einsame Pfad, so eng die Nähe dunkelt. Dort hinten, wo schwarz sich die Wolke naht, ein glimmendes Lichtchen funkelt. Immer schwerer herniederbricht, Müdigkeit meine Stirne befeuchtet, so ferne zittert das kleine Licht, und ich weiß nicht mal, wo es leuchtet. Este tema pertenece a su álbum debut del 2005, Volker Frühling, que salió en el sello Alte Welt Produktionen. Y vamos a continuar con otro grupo que tampoco es muy conocido. Se fundó en el 2001 y solo realizó tres temas entre el 2003 y el 2005, que solo aparecieron en recopilatorios. La canción que suena a continuación se titula Ihr habt uns nie gekannt y pertenece a este misterioso grupo que se llama Verra. Wohl schlicht ihr lang unser Haus und spätet jeden Winkel aus. Ihr wolltet uns berennen und meintet uns zu kennen, ihr habt uns nie und nie gekannt. Ihr habt uns nie und nie gekannt. Ihr wusstet viel von Zahl und Plan. Nun merkt, damit ist nichts getan. Was frommt euch alles Gaffen? Auf unsere blanken Waffen, ihr habt uns dennoch nie gekannt. Ihr hieltet tags und nachts das Ohr an unseres guten Hauses Tor. Ihr härtet einen jeden nach seinem Kopfe reden und habt uns dennoch nie gekannt. Ihr saht der Flamme Ruß und Rauch und meinte drum die Flamme auch auf unserem Herd zu kennen. Nun seht, wie hell wir brennen. Ihr habt uns nie und nie. Des Heiligtums als Wackelträger deutschen Ruhms steht ihr mit roten Bränden in euren Räuberhänden, steht ihr mit roten Bränden in euren Räuberhänden und fühlt ihr habt uns nie gekannt. Muy dura, muy oscura y muy fría, que llega a recordarme un poco a los mejores temas de Sol Invictus. Verra estuvo compuesta por Marcel y Michel y sacó un disco propio en el sello Lichterklang el pasado año 2012. Y vamos a seguir por esta línea más underground de grupos menos conocidos para presentar un grupo del que también se sabe muy poco y que personalmente me fascina, pues sus canciones son baladas de claro corte nacionalista romántico que llaman a la revolución, como esta The Sturm des Freiheitskorps del grupo Van der Jugend Givor. Fester am Kinn. Aus der Knechtschaft Dunkelheit ragt unser stolzer Sinn. Da stürmt das Freiheitschor der jungen Revolution. Deutschland, wir kommen schon. Da stürmt das Freiheitschor der jungen Revolution. Unser Heimatland erklingt das Kriegerlied. Hier stürmt das Freiheitschor der jungen Revolution. Deutschland, wir kommen schon. Hier stürmt das Freiheitschor der jungen Revolution. Deutschland, wir kommen. Este tema aparece en un disco cargado de increíbles y numerosos temas titulado Jugendwar, que salió como maqueta y fue rápidamente tachado por la gente de siempre de un grupo de nacionalismo extremo por el contenido de sus letras y por ser un grupo que sigue la línea de otros grupos muy en el estilo como Julmon o el Lieder der Freikorps. Pero no vamos a hablar de política, vamos a hablar de música y de buena música, esta vez de la mano de Barditus y su inconmensurable Ave Roma, tocada en directo, versión del tema Vis et Honor del grupo Holy Martyr, donde la podemos encontrar en su disco Still at War en el sello Dragon Heart. Vorwärts Mann für Mann, eines Hundertkoren, stürmen, jagen wir, Romas Geist verschworen und von Sieg zu Sieg, über alle Meere, unser Adler blitzt. Wir sind Legionäre, flieh, Adler, flieh, steige auf und grüße Rom. Trage den Sieg durch das Imperium. Ja, Ave, Ave, Roma, du unser Quell, unser Leben. Ave, Ave, Roma. Wir lachen, lachen, nur die Sonne kann Spiegel sein der Ehre, unser Staat sie hell, wir sind Legionäre. Vamos de nuevo a regresar a melodías más suaves, más otoñales e invernales, dignas para perderse entre la niebla de los bosques para siempre, de la mano del grupo Grünland y su tema In der Fremde Zwei, que fue editado en el recopilatorio Eichendorf del sello discográfico Nolte en el 2005. Ist doch mein Tod. Was ist denn der Gott? Warum so weiß und rot? sam naručem vesite djugem, mušt mig i šrejčuk en. Šmin se litki zalezo štjeme, acercamos ya a la recta final, donde vamos a hablar de un grupo que a mi gusto tiene mucho que decir y que se está moviendo mucho, aparte de tener buenas canciones y de una calidad tremenda. Nos referimos a Verne 1826, donde vamos a escuchar su canción Sad Cypress, incluida en el disco Ex Libris del sello Lichterklang. Thank you. menos melancólica y triste como este anterior tema, y con un toque más marcial, épico, es la canción Ruhe vor dem Sturm del grupo de Sven Phalanx, Schattenspiel, que abre con su disco Follow the White Rabbit, editado en 2011 en Nihil Art Records. Vamos a cerrar este programa de hoy, dedicado a las bandas de Alemania, con mi canción favorita de un grupo que no necesita presentación. La canción apareció el 2006 en el sello Heidenvolk dentro de su álbum Not Wenn Feuer. La canción es la increíble Wintermärchen y el grupo, por supuesto, y como no podía faltar ni cerrar este especial programa de bandas alemanas, es nada más y nada menos que Dark World. Der Ewigkeit.